soy música que evoca recuerdos del ayer. Música que transmite hondas emociones e inspira sentimientos. Soy Litoraleña. Por Radio Mestiza, comunicación y cultura comunitaria. Litoraleña. La música que trae el aroma de la infancia. Litoraleña, con Eugenia Coria Zuligoy. La música del litoral puede ser alegre, melancólica, pintoresca o poética. A veces se transforma en mensaje profundo y cotidiano, con nostalgia, con la dulzura de un recuerdo hermoso. Y en ocasiones, como una expresión de protesta, como cuando cuenta de la vida en los obrajes, de las injusticias sociales de ayer y de ahora, de la gente simple que sobrevive como puede. Por los caminos del pintoresco litoral, entre ríos, tierra agreste, campos verde y vegetal. Corrientes es mi terruño y nunca he de olvidar Santiago, Santa Fe, el Chaco añoro por su gente sin igual. El pese canto lo que siento, estos versos en chamamé, evocando los paisajes que en Misiones y Formosa idolatré. Las provincias que yo nombro nunca jamás la de olvidar, tierra noble, tierra agreste, mientras viva te deambular. Camino del pintoresco litoral, entre ríos, tierra agreste, campos verde y vegetal. Corrientes es mi terruño y nunca he de olvidar Santiago, Santa Fe, el Chaco añoro por su gente sin igual. Empecé y canto lo que siento, estos versos en chamamé, evocando los paisajes que en Misiones y Formosa idolatré. Las provincias que yo nombro nunca jamás la de olvidar, tierra noble, tierra agreste, mientras viva te deambular. Escuchamos Pintoresco Litoral, de Gabriel Ledesma y Omar Ramón Merlo, por Monchito Merlo. Y a continuación, de Baristo El Pibe Fernández a Japotama, en la versión de Ernesto Montiel. Adiós Colonia, Florencia, Guillermina y el Rabón. Adiós Che, gente por Aragón, Rogelio de Amazón. Adiós Don Luisito, Ventos, Villana y Tartagal. Adiós Ingenio, Las Toscas y la zona forestal. Adiós capataz de playa, perdona che despedida. Usted sabe que una moza se fue llevando mi vida. De luto quedan los campos, muy tristo en el malezal. Si alguna noche en el monte hasta me vieron llorar. conté de mi desgracia a la Virgen de Itatí, a la Cruz Francisco López, que es milagro guaraní. O paite mache esperanza, o cañuche linda moza, imposible con los santos y la Virgen milagrosa. Dejé que pasara un año, dejé que pasara el tiempo, adiós mi sargento Aranda, haré con presentimiento. Adiós para siempre, adiós, que llore el que me ha querido, y aquel que me tuvo antojo, que no me eche al olvido. Traer a la memoria uno de aquellos clásicos, escucharemos Sauce, polca correntina de Alberico Mancilla, autor y poeta nacido en Sarandí, provincia de Buenos Aires, y del correntino Edgar Romero Maciel, en la voz de Ramona Galarza, y a continuación, Estudiante del Interior, canción de y por Mario Bofill. Que dice el manso arroyo que alegre pasa, sauce que en las orillas sus cabelleras llorando baña, montes de espinilla aroman la noche larga, monta arroyo y aroma, y allá en la loma mi sauce está. Mi cantar guarda el eco de tus campanas, grave son para el eterno andar, retornar es el sueño que alienta en mí. Y si un día quiere el destino que olvide al pago donde nací, moriré por mal correntina en algún camino de Taragüí. Como es la charla de tus paisanos, así es tu traza. Breve sí, pero acaso no haya en cariño otra más larga. Quiero en ti descansar cuando se acabe mi ansia, porque no hay en corrientes como la gente de tu lugar. Mi cantar guarda el eco de tus campanas, grave son que acompaña mi eterno andar. Retornar es el sueño que alienta en mí. Y si un día quiere el destino que olvide al pago donde nací, moriré por mal correntina en algún camino. Recuerdo que buscaba con mis padres un lugar donde alojarme, pues yo soy del interior. Comenzaba mi vida de estudiante y con ropas elegantes me presenté a la ciudad. Regresaba, eso sí, cada semana, pues aún yo no cortaba el cordón umbilical. Los muchachos me invitaron a una peña y entre empujones y señas esa noche fui a bailar. Y me encontré con tus ojos de miel, la costanera, tu rostro ante mi rostro, mirándome en tus ojos y me hallé besándote. Y nunca más fue nada igual.